Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día. Bueno, buen día. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Cómo está, Fede? Bien? ¿Cómo va todo? Bien. Bueno, muy bien. Ya arrancó la fecha del fútbol local, con partidos que hubo ayer. Una muy buena victoria de atrás del Deportivo Maldonado, que hoy es el líder del Clausura de vuelta. En la fecha número 3, con un partido más jugado, quedó puntero. Tiene 7 puntos y, bueno, le ganó a Cerrito 2-1. Perdió 1-0, goles de Cotuño y de Maxi Cantera de vuelta para, bueno, la victoria del equipo de Paladino. Llega a 40 puntos también en la tabla anual. Desde ese lugar, una gran victoria que le permite, bueno, estar en los puestos de arriba, ¿no?, del torneo al equipo fernandino. Y por otro lado, bueno, ayer Wander también dio vuelta al partido y le ganó a Fénix 2-1 en la hora, el gol de Hernández para otro gran triunfo del equipo de Carreño, que también está bien posicionado en la tabla. Hoy vamos a tener partido, juega Boston River, juega River Plate en horas de la tarde. Boston River, eso se juega a las 3:30 de la tarde. Después Plaza con Cerro Largo, dos equipos muy irregulares y con algunas dificultades para estar jugando en la jornada. Y bueno, mañana, el fin de semana, vamos a tener otro tipo de partidos, ¿no?, donde aparecen los grandes, Peñarol con Albion, que van a estar jugando, bueno, el sábado sobre las 18:30 en el Campeón del Siglo, y después, bueno, Liverpool con Nacional el domingo 3:30, como yo diría, el gran partido, ¿no?, por toda la expectativa que eso genera, ese compromiso, y bueno, porque Nacional quedó eliminado, porque va a jugar con un rival de la tabla anual, por la visita de Suárez a Belvedere, así que bueno, hay mucha cosa. Algunos títulos de información que te quiero dar. Peñarol hoy le hizo un ofrecimiento en las últimas horas al pelado Cáceres de vuelta, ya más formal. ¿Por qué? Porque lo precisa. En Peñarol entienden que la ida de Ramón Arias dejó, bueno, la zona bastante complicada de zagueros, y bueno, le hizo un ofrecimiento por un contrato de 1 año y medio a Martín Cáceres, y esto, bueno, el jugador pidió hasta el martes. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una propuesta ahí de la MLS, porque tiene una chance de Japón, pero bueno, tampoco puede seguir demorando más, entonces bueno, ve con buenas posibilidades de repente arreglar con Peñarol si no termina de cerrar esa propuesta. Así que antes del martes se va a saber. Peñarol tiene para este fin de semana alguna duda con Menose, se le lesionó Menose, se fue Arias, Raque estaba con algún problema, un pibe que estaba en la sub-20, López, que ya debutó en primera, también tiene un problema ahí físico. Entonces hay varios zagueros lesionados que han llevado a que Peñarol se moviera rápido tratando de conseguir al pelado Cáceres. Lo otro, no se recuperó Lozano en Peñarol, no va a estar el fin de semana, así que segundo compartido, Jorge, que no va a estar una de las incorporaciones de Peñarol. Sí, no te quise interrumpir. Quiero volver al tema del partido Nacional-Liverpool. ¿Cómo está el tema de las entradas con ese precio de 1.500 pesos para la gente de Nacional? Bueno, mira, hasta hoy de mañana iban unas 300 entradas vendidas. Vamos a ver, yo creo que a mí me cuesta creer que se vendan todas, pero bueno, la gente, viste, que sobre el último momento después decide ir. Yo creo que si uno se pusiera a la venta, para que tengas una idea, unas 2.000 entradas para Nacional. A ver, uno puede decir, ¿hay 2.000 personas en el país, hincha nacional, que puedan pagar 1.500 pesos? Sí, hay. ¿Es lo que vale el partido? Y bueno, el partido vale. Está jugando el primero contra el segundo en la tabla anual. Después, ¿tengo la comodidad para pagar 1.500 pesos? Y ahí ya es otro tema. Porque vas atrás del arco, o puedes ir al lateral, tengo unas chicas, no se ve del todo bien. Pero bueno, Liverpool tiene todo el derecho a poner el precio que quiera. Después puedo compartirlo o no, a mí me parece un poco caro. Pero también Nacional, el otro día, su gente, hubo a gente que le cobró 1.000 pesos en el Parque Central. Entonces, bueno, de 1.000 a 1.500 si te toca de visitante, bueno, tampoco es como para pegar el grito en el cielo. Capaz que lo ideal sería 1.200, 1.300, no sé. Tampoco modifica mucho. A mí me parecen precios altos para lo popular que es el fútbol. Siempre creo que tenés que darle al público opciones de precio de entrada. Pero bueno, en este caso también Palma prioriza otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ojalá que haya una linda concurrencia, porque el partido es espectacular de todo punto de vista. Claro que sí. ¿Qué más tenés por ahí, Fede? Bueno, a nivel de fútbol, simplemente esperar en Nacional si Suárez va a jugar de titular o no y qué otro cambio pueda tener el técnico. Después, bueno, este es un fin de semana que ayer, bueno, primero la clasificación se dio de Paranaense en la hora con Estudiantes de La Plata para la semifinal de la Copa Libertadores. Ya se sabe que Palmeiras Paranaense y Vélez Flamengo van a jugar la semifinal de la Libertadores. Hay uruguayos en todos los equipos. Ayer también Melgar de Perú eliminó al Inter de Brasil por penales. Y bueno, Melgar, Independiente del Valle y Goianiense San Pablo va a ser una semifinal de Sudamericana. Tenemos fútbol de la B también el sábado, para destacar los horarios: 12:15 Uruguay Montevideo Rampla, Juventud La Luz a las 2, a las 3 Villa Española con Atenas de San Carlos y 3:30 Central Español con Sudamérica. El domingo juegan Racing Progreso y Miramar Cerro, y este fin de semana arranca España y arranca Italia. Todavía Cavani sin equipo. Hoy arranca, por ejemplo, Osasuna Sevilla, el sábado Barcelona Rayo Vallecano, el domingo juega Real Madrid con Almería, Valencia Girona. En Italia mañana Milan Udinese, Lecce Inter, y bueno, tenemos también Premier con partidos destacados. No sé, el domingo al mediodía juega Chelsea Tottenham de Rodrigo Bentancur, mañana de tarde juega el Paris Saint-Germain de Messi y Neymar contra Montpellier. O sea, hay mucha actividad internacional que también tenemos este fin de semana, ¿no? Y lo otro que te quería señalar, que el Mundial de Qatar arranca un día antes. Finalmente el domingo 20 de noviembre se mantuvo lo que es la tradición de que el país organizador juegue el partido inaugural, y finalmente Qatar movió el partido para el domingo 20, Qatar-Ecuador a la 1:00 p.m. de nuestro país, será el partido inaugural del Mundial. Bien, ¿te queda algo más pendiente por allí? No, a nivel de algo así de títulos grandes, no hay como para señalar. Bueno, aprovecho a preguntarte, ¿cuánto tiempo le queda a Cavani para definir su futuro? Bueno, cada vez menos, ya tendría que haberlo resuelto. El tema que, claro, desde el punto de vista de tiempo, de periodo de pases, tiene 20 días más si quiere. Ajá. Pero vos pensá en esto, Cavani mañana, ¿no? Arregla mañana, hoy de tarde, con un equipo español. Hoy arranca la primera fecha. Hoy tiene que viajar a España, hacer los exámenes, meterse a entrenar con un equipo. Mínimo van a pasar 3 semanas para que pueda jugar en ese equipo. Entonces, recién estaría entrando a la Liga Española la tercera o cuarta fecha. Claro, Cavani lo que está buscando es un contrato más largo, ¿no? O sea, un contrato de más tiempo que le permita a él, bueno, ya tener una temporada de otro nivel después en Europa. Nosotros porque lo estamos observando todo con mirada mundial. Pero bueno, el jugador está esperando para terminar de resolver, está esperando porque necesita que le hagan cupos y lugares, y bueno, eso es lo que está difícil en este momento, ¿no? Para el jugador, encontrar ahí un lugar que le permita jugar. Había una chance de Villarreal, de Valencia, pero necesitaban vender jugadores por el fair play financiero y todo eso se demoró, ¿no? Así que la verdad que ya es tarde para Cavani, ¿no?, en este momento. Pero bueno, el jugador también tiene que mirar su contrato, todo lo que a veces... Él podía haber ido a Boca y de repente ya está en un plantel, pero está priorizando, bueno, un acuerdo un poquito más largo y un lugar donde realmente se sienta cómodo para competir. Federico, buen fin de semana, buen trabajo. Nos reencontramos el lunes. Sí, señor, el lunes charlamos con todas las consecuencias de la fecha. Un abrazo, gracias. Saludos. Hasta pronto.